¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Francisco, bueno, ¿cómo fue la campaña? ¿Corta, en verano, de cara al domingo? A ver, ¿qué nos podés contar? Bueno, la verdad que es una campaña caliente por la temperatura. Nos ha tocado días excesivamente calurosos. Pero estamos conformes, buena recepción de la gente y sobre todo la gente valorando la experiencia que hemos tenido en nuestra gestión, con buen recuerdo de la gestión nuestra y bueno, con expectativas de cambio en la ciudad de Santa Rosa. Nosotros le ofrecimos para este domingo 12, que hay un proceso de interna, le estamos ofreciendo, bueno, experiencia, le estamos ofreciendo al vecino de Santa Rosa equipos y le estamos ofreciendo también la incorporación de jóvenes en el Consejo Deliberante y la incorporación de jóvenes en el futuro gabinete. Creo que es muy importante para asegurar el éxito de una gestión, mechar experiencia con con juventud y por otro lado, bueno, hacer carne esto de que, digamos, la municipalidad es un lugar de que hace falta un esfuerzo importante en cuanto a la capacidad de trabajo, ¿no? La municipalidad es un lugar que requiere que todos los funcionarios tengan un promedio de 10-12 horas de trabajo si queremos sacar la ciudad adelante, ¿no? Y la sociedad nos está recibiendo bien, creo que nos va a ir bien este domingo y le pedimos a la gente que quiere producir un cambio, bueno, necesitamos que previamente podamos ganar estas elecciones internas. Francisco, estuvo por los barrios recorriendo, ¿qué le pide la gente? ¿Cuál es la problemática que más escuchó? En primer lugar, decir que hay una situación socioeconómica muy, muy complicada porque los salarios se erosionan día a día, ¿no? Entonces, la metodología de ajuste que ha elegido el gobierno es, bueno, la inflación favorece la recaudación, pero baja los salarios. Y la inflación afecta a quienes más afecta, y afecta a los jubilados, y sobre todo a los jubilados que tienen una jubilación mínima, afecta a los asalariados, afecta a los cuentapropistas, afecta a las pymes que todos los días ven cambiando el precio de sus insumos. Y entonces cuando uno recorre los barrios, lo que aflora es que a la gente no le alcanza la plata, ¿no? Esta es la realidad, trata de sobrevivir. En segundo lugar, ya refiriendo a lo que es la actividad del municipio, bueno, uno advierte que hay un municipio que digamos está ausente en la presencia del vecino de Santa Rosa. Si bien este es un municipio que ha logrado importante financiamiento para la ciudad de Santa Rosa, tanto de nación como de provincia, hay una retirada en cuanto a su rol de municipio. Todo lo vengo reiterando, todos los intendentes en su momento, hacíamos, llámese Jorge, llámese Torroba, sin importar la fuerza política, el municipio tenía una importante participación en obras públicas. Y me refiero a obras públicas que eran, digamos, que podían ser llevada adelante por el municipio. El municipio hacía agua, corriente, cloaca, cordón cuneta, pavimentación, repavimentación. Hoy no hace nada de eso, pero además hay un abandono en el mantenimiento de las calles de pavimento, en el mantenimiento de las calles de tierra. Donde más se nota este abandono es en los barrios. Entonces usted conversa con un taxista, conversa con alguien que maneja una ambulancia, que maneja un colectivo, que maneja una moto, un cadete, indudablemente todos están padeciendo el estado de las calles de Santa Rosa. Otro tema que la gente le plantea es la demora en soluciones de pérdida de agua, líquidos cloacales por parte de los vecinos. Pérdida de agua que no son inocuas, porque usted pasó una moto niveladora. Hay una pérdida de agua más arriba. ¿De qué termina siendo la pérdida de agua? Produce un zanjón. O sea que el trabajo llevó un volcador, tapó un zanjón y sigue la pérdida de agua, vuelve a tener en una semana otra vez un zanjón. Entonces, uno ve un municipio y ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, en primer lugar hay que reequipar el municipio. Si usted tiene 9 motoniveladoras y funcionan 3, hay un envejecimiento en el parque de los colectivos, el equipamiento del EMSU. Nosotros nos fuimos y en tres gestiones en que el EMSU incorporó tres equipos nuevos. Bueno, imagínese, al cabo del año, los miles de kilómetros que hace un equipo que recolecta basura. Entonces, habría que reequipar el municipio y además hay que reorganizarlo. Y por supuesto hay que tener un equipo, porque si el intendente puede ser Maradona, pero si o Messi. O Messi, pero si claro. No tiene un equipo, si usted no tiene un equipo, si los funcionarios llegan a las 9, 10 de la mañana, y uno no tiene un equipo que arranca a las 7 y media, y le mete 10, 12 horas diarias de trabajo, mire, va a ser imposible rescatar a la ciudad de Santa Rosa. Francisco, insiste en eso porque lo hicimos en su momento. Claro, insiste con esto de que trabajan poco los funcionarios. ¿Es así? No, yo no sé lo que trabajo. Yo le digo que debería tener el intendente. El intendente tiene que tener experiencia, porque no es, yo siempre Jorge, el gobernador, me decía, mirá Torroba, ser gobernador es fácil, el problema es ser intendente de la ciudad de Santa Rosa, él había sido tres periodos. Claro. Entonces, si usted tiene que tener una cuota de experiencia, o sea, que con esto digo, hay que saber lo que hay que hacer. En segundo lugar, tiene que tener equipo. En tercer lugar, este equipo tiene que trabajar interrelacionado, porque no es que, bueno, obras públicas es un problema de obras públicas, no. Obra pública tiene que trabajar con deportes, sociales tienen que trabajar, entonces todo tiene que ver con todo, la gestión es de todo, no es de un área. Y por otro lado, bueno, capacidad de trabajo, usted no va a llevar al municipio, usted mire, cuando yo era intendente pasaba el sábado a la mañana y tenía en el patio de la municipalidad 25 autos, porque estaban los funcionarios trabajando y otros salían y entraban, entonces la capacidad de trabajo es muy importante. El que cree que va a un municipio, digamos, porque va becado, se equivoca, tiene que buscar otro destino, ¿no? Francisco, durante la campaña de esta corta, usted hizo alguna declaración que generó ruido. Esto de postergar la terminal de Santa Rosa, si llega a ser intendente. Y mire, digo, usted tiene que fijar prioridades. Entonces, digo, si nosotros, Santa Rosa estuviese bien, las calles estuvieran en condiciones, no necesitáramos modificar estructuras de cloacas o de agua, el pavimento, las ambulancias pudieran salir, los patrulleros, las motos, los taxis, todos los vecinos de Santa Rosa pudiéramos circular, el municipio estuviese equipado, todo eso, digo, bueno, hagamos la terminal. Yo lo que he dicho, la terminal puede esperar. Y esto puede esperar significa que si no porque venga de Nación, digo, a Nación hay que decirle, más cuando usted tiene un gobierno municipal del mismo signo político provincial, del mismo signo político nacional, y además muchísimos funcionarios del mismo sector político, o sea, llámese qué campo. Entonces, lo que hay que decirle, mirá, está bárbaro, si no va a dar 3.000 millones, que el año que viene van a ser 8.000 y que eso se va a prolongar en tiempo y aumentar como consecuencia de la inflación, dame para otras cosas. Santa Rosa, hay que prepararla, yo digo, mi experiencia me dice que si Santa Rosa está preparada, y esto significa los canales de desagüe, usted va ahora al canal Maldonado, y entonces el agua en vez de escurrirse, se estanca, y cuando el agua se estanca y no escurre hacia donde tiene que escurrir, ¿qué hace? Se inunda. Entonces, ahí usted tiene lo que nosotros decimos del sistema de desagüe de la calle Santa Cruz, que abarca un rectángulo de, afecta a unas 20.000, 25.000 personas. Sí. Bueno, digamos, preparemos la ciudad para 160 milímetros. Eso no requiere una gran inversión, pero hay que prepararla. Entonces, si usted dice, bueno, estamos preparados, estamos equipados, el pavimento está de dietro, hagamos la terminal. Ahora, si tenemos todo mal, bueno, pidamos los recursos económicos para hacer lo que hay que hacer primero y eso quedará para otro momento. Claro. ¿No? Francisco, ¿hay cierre de campaña? Sí, el día jueves. Mañana. Mañana. En el recreo mercantil van a venir algunos dirigentes nacionales. Y bueno, vamos a hacer un cierre de campaña como habitualmente en el radicalismo estamos acostumbrados. Claro. ¿No? ¿Está confiado usted que gana la interna? ¿Lo mismo va a ocurrir a nivel provincial con Martín Berongaray? ¿Le va a ganar a Maquera? Yo creo que nos va a ir bien a los dos. Lo único que hay que pedirle a la gente que no piense que Torroba gane, sino que para que Torroba gane necesita ir a votar. Claro. Entonces, si la gente va a votar, y cuanto más gente vote, mejor nos va a ir. Y lo que sí, a mí me sorprende, esta última semana empieza a aparecer un voto, yo diría, espontáneo, que llama para preguntar dónde se vota, y todo como consecuencia de una reacción a la administración municipal de hoy y un buen recuerdo de la gestión nuestra, ¿no? Entonces, me parece que nos va a ir bien. Nos va a ir bien en esta oportunidad y nos va a ir bien el 14 de mayo, porque le digo, ser oficialista en esta situación socioeconómica no es fácil, porque hay que explicarle a un jubilado que gana la mínima y no llega a 70.000 pesos, que hubo un presidente que hizo gran cantidad de promesas y que las ha incumplido, y que ese presidente de alguna manera, bueno, tiene el respaldo del gobernador, ¿no? O sea que yo creo que nos va a ir bien tanto a nivel provincial como a nivel nacional. ¿La miran, la están mirando a nivel nacional la elección de acá de febrero? ¿Ha recibido comentarios? Yo creo que, bueno, de hecho, imagínense que en los últimos días vino Macri, después vino Larreta, después ayer vino Patricia Bullrich. Estuvo Vidal también. Yo creo que hay una intencionalidad de que este primer test electoral dentro de la coalición, yo creo que está en la mira. Nosotros confiamos en nuestros recursos humanos, porque la verdad que nuestros contrincantes tienen más recursos técnicos y económicos, pero nosotros estamos confiados esta estadía en la provincia de La Pampa como fuerza política que tiene todo una tradición, creo que nos va a ir bien al respecto, ¿no? La gente creo que confía en nosotros. Nosotros lo salimos a caminar a la ciudad de Santa Rosa hace 2 años, hace 3 años, hace más de 60 años que caminamos a la ciudad de Santa Rosa, hemos vivido en Santa Rosa y además sabemos lo que hay que hacer y tenemos el equipo necesario para hacer. Entonces eso me lleva a tener una tranquilidad de que es posible salir airoso, más allá de que, bueno, todas estas figuras nacionales que han venido a apoyar a Martín Ardoin. Claro. Justo le iba a preguntar, ¿por qué votar a Torroba y no a Ardoin o a Roitman el próximo domingo? Un poco lo contestó, pero bueno, si quiere agregar algo. Bueno, ¿qué le ofrecemos al vecino de Santa Rosa? O sea, nosotros vamos a tener que volver a hacer cosas que ya hicimos en su momento, que es lograr una estabilidad económica del municipio, reequiparlo, reorganizarlo, y además tenemos la gente. Yo antes de decidir participar consulté con muchos de mis funcionarios que me acompañaron en su momento, funcionarios que eran de distintos partidos políticos, porque yo tenía funcionarios, tenía mucho personal municipal que tenía una gran experiencia y que me acompañaron, yo tenía funcionarios que eran justicialistas, funcionarios que eran del ARI, funcionarios que eran del Frente Paso, funcionarios que eran del radicalismo, funcionarios que eran del socialismo e independientes. Yo creo en las coaliciones, creo que la Argentina tiene que desterrar esta perpetua confrontación y de alguna manera buscar el camino de la unidad nacional y de coincidencia. Y además no solamente, bueno, digo, tenemos experiencia, sabemos lo que hay que hacer, tenemos que hacer cosas que ya hicimos, tenemos equipo y hemos incorporado tanto en la lista de concejales como de futuros funcionarios, gente joven. Así que estoy convencido que la sociedad nos va a acompañar. Francisco, no sé si quedó algo para cerrar, si no, gracias por estos minutos. No, agradecerle y sí recordarle a la gente que los independientes también votan, que es una elección que por la cantidad de escuelas, hay como 28 escuelas para el sector de independientes, no va a haber cola, va a votar poca gente en proporción a la cantidad de mesas, y pedirle que nos acompañe con su voto, que participe. Creo que la participación es muy importante porque tenemos una ley que de alguna manera habilita a los independientes participar en la elección de los los partidos políticos. Entonces nadie puede decir lo eligieron a dedo, se juntaron cuatro personas y decir tenemos que elegir sobre elegidos, sino que es una manera de ampliar la participación del ciudadano y que no en todas las provincias tienen este tipo de elecciones y hay que aprovechar la oportunidad de participar.